Esta noche, amigos, quiero que hablemos de la frustración. Uno que se dedica a la docencia sabe que los niños cada vez más difícilmente toleran cualquier tipo de frustración. Es decir, no salirse con la suya o que las cosas no salgan como realmente se lo esperaban. Y es un sentimiento negativo, evidentemente, y que no solamente nos condiciona nuestro estado de ánimo en un momento determinado, sino que, según muchos psicólogos, también nos condiciona nuestro carácter. Y es que todos sufrimos frustraciones en la vida porque no todos y no siempre conseguimos cuanto nos proponemos y ni siquiera cuanto esperamos. No podemos evitar la frustración, pero lo que sí podemos hacer es evitar que aparezca con mucha frecuencia o con mucha intensidad, y también podemos aprender a manejarla cuando llega ante nosotros. Cuando las expectativas, amigos, que tenemos acerca de algo son muy elevadas y, por cierto, irreales, la probabilidad de que no se cumpla es muy pequeña. Los objetivos deben ser alcanzables desde el punto de vista de lo que realmente podemos, y además en un plazo que sea relativamente corto. Si, por ejemplo, tenemos una expectativa de conseguir el premio Nobel, la probabilidad de éxito es muy pequeña. Por eso, para evitar la frustración, es fundamental que nos conozcamos a fondo, que no nos engañemos y que aceptemos lo fuerte y lo débil que tenemos dentro. Así sabremos mejor hasta dónde podremos llegar. Y una vez que lo sepamos, tenemos que marcarnos un objetivo. Por ejemplo, queremos obtener un trabajo. Bueno, pues conozcamos cuáles son nuestras capacidades, nuestra formación, nuestra experiencia, y entonces daremos pasos, pues algún curso, o ver alguna bolsa de trabajo, o buscar anuncios, enviar currículums, es decir, ir poniendo ya los medios. Cuando los objetivos se van fraccionando, se dan pasos más cortos, y además, los resultados son también a un menor corto plazo de tiempo. Una persona inteligente no es la que nunca se equivoca, sino la que aprende de los errores e intenta no repetirlos. Si hay un camino que nos lleva a un sitio que no sea nuestra salida, la solución no es sentarse a llorar, sino probar con otro camino. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de nuestro encuentro semanal Cita con la Noche. Bienvenidos. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy contigo porque hoy, especialmente hoy, me ha llegado realmente muy dentro una frase que leí, y es que si nacemos con dolor, morimos con sufrimiento, y la vida es una lucha incesante contra la enfermedad, contra el miedo, contra la soledad, contra la incertidumbre, la tristeza y la frustración, ¿qué tiempo nos queda para intentar ser felices? A ver, que es cierto, ¿eh?, que la frustración es una de las emociones humanas más comunes, pero si no aprendemos cómo manejarla, pues tendremos un sentimiento generalizado de decepción. Y no poder resolver los sentimientos de frustración incluso nos puede provocar una enorme desmotivación y un abandono de las metas y proyectos que tenemos en nuestra vida. Claro que sí, la vida no es fácil, ni muchísimo menos. Pero tenemos que tener la capacidad de controlar los reveses que el destino nos depara. Y para esto, tenemos que tener bastante paciencia. ¿Qué sería, amigos, de nosotros si al primer signo de frustración tiráramos la toalla? Que por mucho que te digan que no, hemos nacido para ser felices. Pero tenemos que aprender a tolerar esas frustraciones y canalizarlas de la manera más positiva posible. A ver, la frustración es un sentimiento, digamos, que es pasajero. Es un estado de incertidumbre, pero esto no nos define realmente como somos. Tenemos que saber que pasar por una situación frustrante no significa fracaso. Si esto además nos ayuda a aprender, y si aprendemos desde la infancia, seremos capaces de canalizar este sentimiento que, por otra parte, es una emoción. Bueno, ¿cuáles son las causas de esa frustración? En primer lugar, pues porque no vemos las cosas como realmente son. Solamente vemos el lado negativo. Las personas tenemos tendencia a querer controlar cada cosa que hacemos en nuestra vida, y no me digas que no es verdad. Y claro, como no podemos mantener ese control continuamente, pues nos sentimos desanimados. Pero también somos incapaces de soportar el malestar que nos implica tener que afrontar día a día las situaciones difíciles. Así que si aprendemos a tolerar la frustración, seremos capaces de vivir con menos estrés, porque somos capaces sencillamente de ver en cualquier problema una oportunidad. Y si tenemos la claridad suficiente para buscar soluciones adecuadas, entonces, esto se vuelve a nuestro favor. Pero ¿cómo podemos manejar esa frustración? A ver, todos nos hemos sentido frustrados en algún momento de nuestra vida. Y esta emoción no se puede eliminar por completo, pero con un poquito de paciencia, sí podemos aprender a controlarla. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Bueno, pues tenemos que darnos cuenta de los sentimientos y las emociones que tenemos cuando sentimos una frustración. A ver, los deseos que tenemos no son necesidades que necesitan una solución inmediata. Y la perfección no existe, ni muchísimo menos, aunque todos conocemos personas que intentan no solo ser perfectas ellas, sino hacernos perfectos a los demás. Y esto no puede ser así. Si somos absurdamente exigentes con nosotros mismos, evidentemente, estamos precipitándonos hacia la frustración porque paraliza la productividad y la capacidad que tenemos de ser creativos. Y controlar los impulsos negativos que son perjudiciales para lo que queremos conseguir es fundamental. A ver, cuando tenemos algo, por ejemplo, en el pasado y lo recordamos, y eso fue negativo, pues nos enseña a que no hay que tomar decisiones apuradas, y mucho menos cuando nos sentimos frustrados. Esta es una virtud que necesita desarrollo y, desde luego, mucha paciencia. Claro que hay situaciones que nos causan molestias o malestares, pero si somos capaces de superarlas, desde luego la satisfacción, a largo plazo, será enorme. Por eso es verdad que la frustración es parte de la vida, que no podemos evitarla, que no podemos huir, pero sí podemos aprender a manejarla y, desde luego, a superarla. Recordemos que cuando éramos bebés, cada vez que pedíamos algo, los adultos de nuestro alrededor pues se esforzaban por darnos aquello que les pedíamos. Y es lógico que, claro, que esas demandas respondían a necesidades primarias como comer o dormir, pero según vamos creciendo, empezamos a vivir experiencias que nos generan frustración y dejamos de querer cosas básicas para pasar a desear cosas que realmente no son necesarias para nuestra supervivencia. Pues hagamos que no pensemos solamente en el bienestar nuestro en un tiempo breve. Tenemos que darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de lo que hacemos a medio y a largo plazo. Por eso no es lógico que ante cualquier adversidad o obstáculo, pues nos desmotivemos y abandonemos esa actividad. Eso es una falta de tolerancia que además se une a lo que creemos pues, que todo en la vida tiene que ser fácil y que nada nos tiene que generar malestar. Realmente el dolor es algo insoportable, es algo realmente horrible. Pero eso no quiere decir que no podamos superarlo. A ver, reconozcamos que el mundo no gira a nuestro alrededor y que no siempre vamos a conseguir todo lo que queremos. Eso para empezar, no nos pasa a ninguno. Es beneficioso que pensemos pues, que va a haber recompensas a largo plazo y que además son mayores que a corto plazo. A veces nos conformamos con poco por quererlo todo de una manera inmediata. El malestar y el sufrimiento son desagradables, pero no son insoportables. Podemos aprender de mucho de ellos y podemos además hacernos más fuertes, que esto es lo realmente importante. Y esas emociones como la frustración, la tristeza, la cólera, el enfado, la rabia, son las que tenemos que evitar o por lo menos no dejarnos llevar por ellas. Así podemos analizar cada situación, buscar alternativas y recuperar nuestra estabilidad emocional, que es lo que necesitamos para tener una gran estabilidad. Bueno, pues démonos tiempo, amigos, para decidir las cosas. Tengamos un enfriamiento emocional cuando nos sentimos mal, porque no hemos conseguido lo que realmente queríamos. Es lo que se conoce como pensar en frío o consultarlo con la almohada. Demos tiempo al tiempo. Démosle, sobre todo, una nueva oportunidad. Tenemos además que reconocer que cuando somos conscientes de que nos frustran ciertas cosas, y somos capaces de analizar nuestras reacciones, entonces estamos haciendo de nuestra vida algo realmente importante y que merece la pena. Porque somos capaces de parar y de hacer las cosas no porque sí ni porque otros nos lo han dicho, sino porque nosotros lo queremos. Distingamos, amigos, entre deseos y necesidades. Porque los deseos requieren una satisfacción inmediata, en cambio, las necesidades pueden esperar. Controlemos los impulsos y valoremos las consecuencias de nuestros actos. Aprendamos a soportar el dolor. El dolor no nos destruye, ni muchísimo menos. Y controlemos el ambiente en el que estamos. Evitemos a las personas, a las cosas y a las situaciones que nos pueden frustrar siempre y cuando podamos. La tolerancia a la frustración es una habilidad que se aprende desde niños o que se debería haber aprendido desde niños. Así que dejemos que los niños experimenten pequeñas frustraciones a diario. Evitemos la sobreprotección. Pongamos límites y normas ya desde pequeños y que aprendan que los actos tienen consecuencias. Los actos buenos, positivas, y los malos, negativas. Facilitemos en los niños la autonomía y el crecimiento personal. Y desde luego, no podemos transmitir algo que nosotros no sintamos y de lo que no estemos convencidos. Hagamos también nosotros de la tolerancia a la frustración una forma de encarar los problemas. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Mi piel y mi alma. Dice un proverbio chino que el cambio es como un dragón. Lo puedes ignorar, pero es inútil. Lo puedes pelear, pero vas a perder. O puedes montarte sobre él. Muchas ocasiones sucede que al revisar nuestros objetivos nos damos cuenta de que no hemos logrado aquello que deseábamos, lo que nos habíamos propuesto lograr para determinada fecha. Ya sea que nos hayamos quedado cortos, o ni siquiera estamos ni remotamente cerca de lo que pensábamos lograr. Los objetivos más comunes que pueden generar frustración son lograr un viaje, conseguir una pareja, formar una familia, cambiar de trabajo, bajar de peso, emprender un negocio, comprar una casa, etc. La frustración de metas no alcanzadas puede ser muy intensa y provocar ansiedad, depresión y baja autoestima. Nos atormentamos pensando en por qué no logramos lo que deseamos. Nos comparamos con otros que sí lo han logrado. Y eso nos hace sentir peor, ¿verdad? Bueno, la realidad es que si no has logrado lo que deseas al día de hoy, una sola cosa es definitiva. No has logrado lo que deseas hasta el día de hoy. No es redundante, sino que es un hecho. Lo que es. Si no lo has logrado, no lo has logrado y esa es la realidad. Por lo menos no lo has logrado hasta el día de hoy. Pero la verdad es que tienes dos alternativas al reconocer esta verdad. O la sufres o la aceptas. Si decides sufrirla, te pasarás un buen rato sintiéndote mal, triste, sin motivación y preguntándote por qué tú no puedes ser feliz como otros. Te pelearás con esa realidad y te molestarás con la vida. Esto de ninguna manera va a cambiar la realidad, que es que el día de hoy no tienes aquello que deseabas. Si decides aceptar esta realidad, dejarás de pelearte y de resistirte a ella. Esto te ayudará a algo muy importante, que es aceptar que las cosas son como son. El aceptarlo te permite relajarte y resignarte a esa realidad, lo cual a su vez te permite disfrutar aquello que sí tienes al día de hoy. Muchos dirán, eso es conformismo, y la verdad es que tienen razón, si entendemos el conformismo como la habilidad de adaptarse a la realidad. Ser conformista no significa que ya no deseo mis metas, que ya no voy a luchar por alcanzarlas. Ser conformista significa que tienes la capacidad de adaptarte a las circunstancias y ser feliz con lo que sí tienes al día de hoy. Un ejemplo. Imagina que llegas a una paletería con una gran ilusión de comprar una paleta de limón y llevas ya varios días con antojo de paleta de limón. Entras a la paletería. Pides tu paleta de limón y te dicen, se terminó la de limón, hay de naranja o de coco. Puedes ir a otras paleterías, pero por alguna razón en ninguna tienen de limón, solo hay de naranja o de coco. Bien, pues tienes dos alternativas. Te produces un berrinche porque tú querías de limón, y cómo es posible que no haya, y te enojas con la vida, y con el paletero y con el universo, y sales de ahí con un intenso sentimiento de frustración. Y sin paleta de limón, o aceptas el hecho de que el día de hoy no hay paleta de limón. Y da igual, si no hay, pues no hay, y ya está. No hay más que hacer, si lo aceptas y no te peleas. Si te conformas, puedes permitirte disfrutar la paleta de naranja o la de coco, que es lo que sí hay el día de hoy. Algo que tienes que saber y que es muy importante, es que no quiere decir que ya no te interesa la de limón. no es que seas mediocre por conformarte. Claro que la deseas, y mañana seguramente regresarás a ver si ya tienen de limón. El punto es que no dejar de disfrutar el presente, lo que sí tienes en tus manos, solo porque no has logrado lo que deseas lograr. Lo sigues deseando y buscando, pero mientras tanto, disfrutas el día de hoy. Piénsalo y decide si es más inteligente enfadarte con la vida por lo que no has logrado, o mejor disfrutas la realidad de hoy, y mientras sigues en la búsqueda de aquello que anhelas, pero con una actitud de disfrute y alegría. Sí, en efecto, el dragón ese es la frustración. Y es una respuesta cuando no logramos nuestros propósitos que estamos esperando. No se cumplen las expectativas y esto en la vida diaria ocurre con mayor frecuencia de la que realmente desearíamos. Pues por ejemplo, esperamos llegar a una cita a cierta hora y un accidente por el camino y llegamos media hora más tarde. ¡Qué frustración! Nos encontramos disgustados, molestos, estamos agitados. Hombre, claro que no todas las frustraciones nos llevan al coraje. Pues entonces, aceptemos la frustración como una forma de reajustarnos, o de cambiar incluso nuestro propósito, porque a veces podemos ver ahí el error. ¿Y cuáles son realmente nuestras expectativas? Desde que somos adolescentes, tenemos ya un camino más o menos marcado. Cuando vamos eligiendo valores, carrera, amistades, el amor... Bueno, pues es un proyecto que tenemos para alcanzar una meta, un plan que seguimos para conseguir nuestro objetivo, un estilo de vida congruente con nosotros mismos. Pues no tengamos miedo, amigos, y hagamos además... Pues que la frustración, incluso aunque sea entre relaciones entre nosotros, aunque veamos dificultades en la amistad y en el amor, cuando haya conflictos, cuando haya problemas que realmente nos parezcan insalvables, pensemos que todo esto nos tiene que llevar hacia la esperanza, es decir, en el crecimiento nuestro como personas. Entonces aprendamos a ser mejores, aprendamos, sobre todo, a no dar demasiadas cosas por sentadas, que no dependamos de otros para ser felices. Aprender, amigos, que cuando nos sentimos frustrados con nosotros mismos es el mejor momento para dejarlo todo y detenernos a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Y cuáles son los cambios que estoy experimentando? La vida, lo hemos dicho muchas veces, es elección. Y aunque la elección nos lleve muchas veces a la frustración, si nos caemos 7 veces, nos levantaremos 8. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Ya en la recta final, en los últimos instantes del programa, me gustaría animarte a que hagas varias cosas. Primero, evalúa de vez en cuando, y no una vez, sino todas las que haga falta, cuáles son las metas que te has propuesto. Y asegúrate de que tienes tiempo suficiente y adecuado para cumplir todos tus objetivos, que no te pille el toro. Relájate Haz actividades que te pueden ayudar a esto, como puede ser hacer ejercicio, que por cierto también ayuda a reducir la frustración. Revisa tu proyecto de vida y mira tu futuro. Que cuando la frustración es demasiado grande y otros sentimientos, la depresión, el enfado, la irritabilidad. Así que, si experimentas frustración, que sepas que eso nos pasa a todos. Pero si la superas, y si eres capaz de ponerla en su sitio y te ayuda a mejorar, eso quiere decir que la vida te va mostrando tu camino y que tienes que estar feliz y orgulloso de conocerlo. Buenas noches. Pronto nos volveremos a escuchar. Este es nuestro canal. Esta es nuestra noche. Esta es nuestra cita con la noche. Nuestro encuentro. Seas quien seas, estés donde estés, que nos une, porque todos queremos lo mismo. Ser más felices y vivir mejor nuestro tiempo de vida. Hasta pronto. Un abrazo. Y ojalá que la frustración sea algo que te ayuda a sentirte más seguro, más satisfecho y más feliz en tu vida. Hasta pronto.